siempre. Seguimos disfrutando, amigos, de esta estupenda tarde del domingo con los inmortales del rock. Gracias, gracias por existir. Gracias por tenernos ahí disfrutando de cada una de estas canciones con estos inmortales del rock and roll, comenzando con Metallica y ese álbum negro espectacular, la canción Enter Sandman. Y nos vamos con muy buena historia hoy, variadito como nos gusta, solo lo mejor del rock and roll. De una vez, para quienes vienen persiguiendo un programa especializado en rock and roll, este no es un programa especializado en rock and roll. Este es un programa de rock and roll, señoras. Y lo mejor está aquí. Hemos escogido lo mejor para ustedes. Prepárense a disfrutarlo al máximo en esta estupenda tarde del domingo. Con White Lion viene la canción When the Children Cry. Canción que pidieron también desde la semana pasada con Boston. More Than a Feeling, algo de Bon Jovi. You Give Love a Bad Name, tú le das una mala imagen al amor. Y Yellow, la Electric Light Orchestra, comenzando con su Last Train to London, el último tren a Londres. Amigos, amigas, rockeros, rockeras, bienvenidos. Este es tu domingo rockero, los inmortales del rock. Let's train to love.

@lafmmedellin. Quiero saludar a Yepes, guión bajo Jesús. Saludos desde Caracas, Venezuela, en sintonía total. Excelente arranque, muy bacano. Por aquí tenemos también a Lufer 2020. Hey, excelente, feliz por estar vivo con esta música. No hay nada como lo que hacen ustedes con lo mejor de estos grandes clásicos. Si es posible, una canción de nuestros amigos de AC/DC. La canción se llama TNT. Listo, te la anotamos. Ahorita va a sonar TNT con AC/DC. Ustedes que van a programar @lafmmedellin, amigos. Vienen canciones con Van Halen. Esto viene muy ochentero. La llamaron Panama. Viene Journey, ochenterísimo, con Separate Ways. Mientras vienen los caminos separados de Journey, viene por aquí algo también de nuestro amigo David Coverdale y el grupo Whitesnake. La canción se llama Is This Love. Algo de Scorpions con No One Like You para iniciar esta tanda en estos inmortales del rock.

70, mucho 80, 90, impresionante. Ah, el agente Conquistadores, hay mucha gente en Conquistadores que están escuchando Los Inmortales del Rock. La gente del centro de la ciudad, un abrazo bien especial. La gente de Boston, sí señores, Boston, aquí pegadito del centro. Un abrazo para la gente de Boston, quienes están conectaditos con nosotros a esta hora. Ahí está Diana Aguirre, hola clásico, feliz, estoy en este domingo, me encantaría disfrutar de dos canciones, si es posible una canción de Tesla llamada Love Song y una de Asia que un día llamaron Only Time We Tell. Listo, ahorita te suena esa canción linda. Mientras tanto vamos cerrando la hora como tiene que ser con esta FM, la número uno de los clásicos, siempre con estas dos canciones que nos piden Tesla, Asia con Only Time We Tell y por supuesto Aerosmith, aquí está de su álbum Big Ones y esta canción sota que un día llamaron Crazy, a enloquecernos a esta hora con Aerosmith. Make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad, looks good. Yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, baby. I go crazy. En la FM Medellín 106.9, Los Inmortales del Rock, para volver a vivir. Choosing